Tenemos comunicación telefónica, ya estamos conectados con Mempo Giardinelli, que es periodista, escritor y amigo. Mempo, gracias por atendernos, acá estamos con Alperín para charlar con vos un rato. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo te va, Mempo? Bueno, sí, hoy publicás una nueva columna que de alguna manera es continuación de la que publicaste la semana pasada, brillante columna donde hablas de la canallada mediática de mostrar aquella foto del chiquito agonizante, el chiquito con que murió finalmente, y todo lo que no se dice de cómo evolucionó la atención de todos los sectores en riesgo en el Chaco, ¿no? Sí, seguí este artículo porque en realidad fui muy atacado esta semana y me fastidió un poco la gente que quiere leer lo que quiere y no lo que está escrito, ¿no? Me interpretaban como el que yo decía cosas que no decía, pero en realidad a mí el tema ese me parece que yo no quiero seguir con esto, espero que no haya más provocaciones, pero me parece que hay que seguir con otras cosas, porque si no estamos respondiendo siempre la agenda que marca Clarín, que marca TN, ¿viste? Yo ya no tengo más ganas de seguir eso. Entonces me parece que no es bueno, que en realidad la sociedad sabe perfectamente, más allá de que le pongan estas cosas. Quiero creer que la sociedad o gran parte de la sociedad sabe, digamos, que tiene una visión más prudente, ¿no? Ajá. Es muy incómodo que te haga una pregunta, te la hago igual, porque me parece pertinente. Vos frecuentemente publicás en La Nación también. Cuando publicaste la semana pasada aquella columna, ¿pensaste por ahí en la alternativa de enviarla a La Nación? No, Jorge, yo hace más de 2 años que no escribo en La Nación. Ah, es una decisión de no escribir en La Nación. Obviamente, además la hice pública y saqué un artículo en Página hace como 2 años y pico diciendo que yo no escribía más en La Nación y dije por qué. Era porque me habían censurado un artículo en el que yo proponía a Estela de Carlotto como candidata al premio Nobel de la Paz. Ah, te desubicaste, Mempo. ¿Eh? Te desubicaste ahí. Ya ves vos. Entonces, como no me la publicaron esa nota, me la pasearon bastante tiempo, bueno, yo publiqué al diario que así yo no seguía, y publiqué la misma nota, la publiqué en Página, hace como 2 años. Sí, yo no me acuerdo cuando fue, pero hace rato. Nunca más escribí en La Nación, donde había estado muchos años escribiendo. Yo fui muy, en general, muy bien tratado, no tengo quejas hasta este momento. ¿Sabes qué? Bueno, me molesté. En fin, yo soy un tipo que, a ver, me gusta escribir donde esté cómodo y de alguna manera puedo señalar las cosas que yo pienso. Y ahí me gustaría decir acá también, a ver, la pobreza, la miseria que sí hay en el Chaco y en todo el país, yo nunca la he negado, ni la voy a negar, no es una agenda oportuna de un momento. Para mí es una agenda permanente, como creo que lo es para ustedes. Claro, es decir, uno está atento a lo que pasa en el país, en una sociedad que nos duele, que nos gusta, que queremos y que nos fastidia muchas cosas. Es una agenda permanente, no es una agenda oportunista que la levantás cada vez que te conviene ver de qué manera vas a fastidiar el voto de la gente. Uh-huh. Entonces, en ese sentido, por eso es lo que estaba diciendo hoy, yo creo que para mí ya toca este tema, está bien, es decir, seguiremos con otras cosas que yo creo que hay que atender. En la Argentina está en un momento complejo, hay una gran confusión en muchos sectores de la sociedad, confusión inducida, desde luego. Yo creo que tenemos, los periodistas, gente como ustedes, como yo, los comunicadores, tenemos que cumplir un rol de serenar de alguna manera los ánimos y ayudar a la gente a pensar. Mempo, nosotros ya hemos charlado muchas veces con vos y te hemos llamado por tus opiniones, por tus análisis, pero esta vez te llamamos además porque sos chaqueño y realmente poco, como vos decís, la agenda es el Chaco, pero la agenda es el Chaco ahora porque vienen las elecciones en el Chaco. Sí, señor. Y vos sabés lo que se está armando alrededor de eso. ¿Cómo lo estás viviendo? Digo, van a decir, el Frente para la Victoria va a ganar en el Chaco, van a decir que hubo fraude, esto ya lo venimos viendo. Bueno, sería una grosería si lo hacen. Quiero creer, yo tengo muchos amigos radicales, a los que respeto, con los que he tenido siempre buena relación, a muchos de ellos los conozco, creo que no van a ser tan torpes de prestarse a esto. En el Chaco, además, las PASO fueron, yo lo he dicho en mi artículo el otro día, las PASO fueron muy claras, es decir, la distancia fue 59 más de 20 y pico de puntos, creo que era, no me acuerdo de memoria, digo 59 a 30 y pico, 37. Sí, un montón, no sé, pero hay un montón. O sea que eso no se descuenta en un mes y medio. Y en aquel momento nadie dijo nada, nadie presentó, fue absolutamente transparente. De manera que por ahí puede ser interesante y puede haber alguna disputa en algunas ciudades, en los centros urbanos, que han estado desde hace muchos años gobernados por este radicalismo. Ahora, una cosa del radicalismo y otra cosa es esta cosa que está está entregada al macrismo. A ver, yo siempre recuerdo que en el Chaco el Macri nunca tuvo más del 2% de los votos. Y alguna vez incluso que llegó a 3 o 4 porque los compartió con López Murphy. Uh-huh. Es decir, prácticamente en términos electorales no existía nunca. El radicalismo ha sido gobierno, ha tenido gobiernos bastante interesantes, como el de Ángel Rosas, gobierno muy poco interesante y para mí muy cuestionable, como fue el de Rodney Kirsch. De hecho, yo escribí en 2006, 2007, algunos artículos que señalaban el estado de las comunidades originarias durante esos gobiernos. Esa cosa, evidentemente, ha cambiado, no del todo, no como uno quisiera, pero bueno. Bueno, todo esto yo creo va a ser valorado por la sociedad. Yo creo que de hecho las PASO fueron claras. Yo no veo ninguna razón por la cual vaya a haber ni la más mínima cosa. Salvo lo que pueda por ahí una mesa perdida o dos o tres, como siempre sucede, nunca falta un idiota de cualquier partido que mete la pata, pero ni eso hubo en las PASO pasadas, así que realmente no creo. Todo muy tranquilo, muy pacífico y la sociedad chaqueña votará lo que quiera votar. Ahora, hace unos días la radical Aida Ayala creo que hizo denuncias de clientelismo también. Digo, no sé si va a estar tan tranquilo el ambiente, ¿no? Bueno, esa denuncia hubo siempre. Sí, el radicalismo hizo escuela de clientelismo y el peronismo también. Digo, no, me parece, yo no la escuché a Aida en eso, pero me parece que bueno, es una manifestación puramente electoral. No creo que sea capaz, confío en, la conozco bien, Aira, no, de ninguna manera creo que se preste, me sorprendería que se prenda ahora, que se preste a este tipo de cosas. La verdad es que no creo, pero bueno, vamos a ver. ¿Cómo? Que vamos a ver qué pasa el domingo. En realidad, yo estoy muy tranquilo en todo sentido respecto de lo que viene el domingo. Creo que va a ser una decisión muy tranquila, muy pacífica, y bueno, y se conocerán los resultados como siempre. Además, en esta ocasión no hay tanta boleta, va a ser una cosa bastante más sencilla y concreta. Ahora, cabe imaginarse que en estos días esa agenda que van a tratar de imponer va a seguir, ¿no?, seguramente con denuncias y esas... Sí, es cierto, y creo que va a ser más creo y espero que sea más mediático que real, digamos, ¿no? Uh-huh. Uh-huh. ¿Y sobre qué? Para vos está claro más o menos el panorama que viene en el Chaco, digamos, en cuanto a cuál va a ser la fuerza mayoritaria, la mayor votación. Te repito, Jorge, me baso en las PASO, ¿no? Es decir, que fueron muy claras, la voluntad de un pueblo que ha votado con una diferencia del 22-23% no se cambia en un mes y pico. No hay manera de que se cambie en un mes y pico. Claro. Si se cambiara, yo diría hubo fraude en el otro sentido. Uh-huh. Pero respecto de las elecciones nacionales, ¿cómo sentís que vienen las cosas? Bueno, qué sé yo, ahí es más complejo. Estoy por escribir un artículo para la semana que viene sobre eso. Yo tengo confianza en que la sociedad argentina va a continuar el rumbo. Podrá no ser el rumbo ideal que hubieran querido mucho, que hubiéramos querido, me incluyo, pero bueno, hoy en día una modificación en el rumbo me parece que es peligrosísima, ¿no? Y además, lo digo con todas las letras, creo que si por eso, por un casual, digamos, por una casualidad absoluta, se diera un gobierno que llegara Macri a la presidencia, Dios y los dioses y los cielos no lo quieran, creo que sería un desastre absoluto para nuestro país, ¿no? Creo que la sociedad argentina no quiere eso. Bien, pues te agradecemos mucho la comunicación y bueno, seguimos otro día. Te vamos a llamar después de las elecciones. Ustedes saben que siempre estoy a disposición, que los los tiene respeto, y cuando quieran siempre a la orden. Bueno, un abrazo, dale. Muy fuerte. Un abrazo fuerte. Hablábamos con Mempo Giardinelli. Ya venimos.